Los camarones. El término camarón se aplica a varias especies de crustáceos, emparentados con los cangrejos y las langostas. La palabra a veces se toma con sinónimo de gamba, ya que no es un término formal o científico, pero en algunos países se le diferencia por ciertos aspectos. Por ejemplo, muchos crustáceos llamados gambas son más grandes y en algunas partes se les llama camarón a las especies marinas. Todos los camarones cuentan con un caparazón articulado de quitina, una especie de cáscara gruesa que protege las branquias a través de las cuales obtienen oxígeno. Como todos los decápodos, cuentan con 10 patas especializadas en la realización de diferentes funciones. Los camarones pueden habitar en aguas saladas, salobres y dulces en costas, estuarios, ríos y lagos, entre otros. La mayoría de las especies son animales marinos y alrededor de una cuarta parte de las que se conoce son de agua dulce. Están ampliamente distribuidos alrededor del mundo, en todos los océanos, desde el Ecuador hasta las regiones polares, y tienden a vivir en aguas poco o moderadamente profundas. Los camarones, con su bajo contenido en calorías, es una adición elegante a las dietas saludables. Los camarones ofrecen varias ventajas nutricionales, como proteínas, vitaminas y minerales, pero también tienen sus desventajas. Regresamos luego de este corte musical. Sácame esta cuarentena. Igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno. Me tienes en vela desde la despedida y yo ya no duermo, de noche me desvelo. Si tú me das una pista cojo vuelo, mami yo caliente tu hielo, por ti yo cancelo los cueros. Me tienes recordando todo lo que te hacía, no entiendo cómo un polvo de eso se olvida. Un día estoy detrás de ti como policía, yo que estoy pa' ti, pero igual a mí ya me pusiste los frenos, porque yo soy tu veneno. Hemos escuchado a J Balvin con el tema Soy tu veneno, estrenado este 18 de marzo del 2021. Estamos hablando del camarón y sus beneficios. Es una excelente fuente de proteína magra. Cada porción cuenta con 6 onzas, que proporciona 39 gramos de proteína, una cantidad significativa de los 46 gramos recomendados al día para las mujeres y los 56 gramos para los hombres. También contiene todos los aminoácidos que tus células no pueden sintetizar por sí mismas. Cada célula de tu cuerpo contiene moléculas de proteínas y los aminoácidos de la dieta permiten a las células generar nuevas proteínas para reparar las viejas o dañadas. Las proteínas en tu dieta también ayudan a generar hormonas peptídicas, un grupo que incluye a la insulina, una hormona que regula el azúcar en la sangre. Añadir los camarones a tu dieta aumenta tu ingesta de zinc y selenio, dos minerales que tus células necesitan para la activación de las enzimas. Proteínas que ayudan a las células realizan las reacciones químicas. El zinc activa las enzimas esenciales para la producción de energía y las proteínas dependientes del zinc que controlan la actividad genética y apoyan al sistema inmunológico. Los camarones son el tipo de marisco más consumido en el planeta entero y no solo por ser muy rico, sino también por la gran cantidad de nutrientes que poseen, como el yodo, que por cierto no se encuentra fácilmente en otros alimentos. Además de eso, son bajos en calorías. Por cada 85 gramos, encuentra solo 84 calorías, una proporción muy baja en relación con otros alimentos. Y además, no tiene carbohidratos, algo que muchos evitan a toda costa. Casi el 90% de las calorías contenidas en el camarón vienen de la proteína que contiene. Lo primero es que es un buen plato con camarones, significa consumir cerca de 20 vitaminas y minerales diferentes y sobre todo, consumir del golpe 50% de la dosis diaria de selenio que tú necesitas. Y esto te ayuda a reducir la inflamación y mejorar la salud del corazón. En el camarón también podemos encontrar hierro, fósforo, magnesio, vitamina B12, así que es un alimento muy completo. ¿Pero por qué es tan importante incluir el camarón en nuestra dieta? Pues hoy te vengo a contar las ventajas de comer este alimento súper nutritivo que lo encontrarás en cualquier supermercado. Antes de eso, regresamos luego de este corte musical para que conozcas varias ventajas de comer el camarón. Every girl whenever I'm put man feelings. Are you me wine? I'm alive, yeah, baby. Hey, yo, Jatra, Quaina, Quaina. Debo confesar, ahora estoy buscando algo más. Una razón para volverme a enamorar. Porque yo estoy. Quiero una chica, quiero una ya. El amor de mi vida, una que pueda amar. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Que no diga que no, que no, que no, que no, que no, que la toque y sea lo que, lo que, lo que, lo que, lo que. Que baile y le rebote, bote, bote, bote, bote. Por eso la quiero, pa' que ella me quiera. Me monté en un barco, he cruzado el mar, he subido el río. Por usted me he buscado un mil líos. Quiero que me abrace en Bogotá en la noche hay frío. Y que me sobe ese pelo, mami, mientras me quedo dormido. Necesito alguien pa' conversar, necesito alguien pa' reír. Y alguien pa' llorar, alguien que coma mucho. Alguien que salga a rumbear pa' quitarle los tacos cuando lleguemos de bailar. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Y por supuesto que se sepa manialo, yeah. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. Quiero una dama que me sepa amar. Si yo fuera tú, le bajo un poco esa actitud que me tiene distante. Piénsalo un instante. Puede ser que yo te encante. Si yo fuera tú. Que se sepa mañana, oye. Quiero una chica, quiero una ya. Quiero una mujer que sea muy especial. que me sepa mal. Y por supuesto que se sepa menear, oye. Es Guaynabichi, mi chichi, es Guaynabichi, se va hasta allá atrás. Hablando lindo, la chulería. De Colombia para el mundo, de Puerto Rico para el mundo, ¿qué fue? Hemos regresado luego de escuchar a Sebastián Yatra con el tema Quiero una chica. ¿Sabías que el camarón ayuda a perder peso? Al ser una gran fuente de proteína, de vitamina D, es una opción para aquellos que buscan reducir su peso. Gracias a sus niveles de zinc, se pueden incrementar los niveles de leptina, una hormona que regula el almacenamiento de grasa, apetito y energía corporal. Combate el envejecimiento. Una de las causas de las arrugas, manchas o quemaduras son los rayos solares. Incrementar el consumo de camarones puede embellecer tu piel, debido a que cuenta con antioxidantes denominado astaxanquina, que puede reducir signos de envejecimiento. Ayuda a tener una vista saludable. La astaxantina, con la que cuentan los camarones, puede favorecer a aquellas personas que pasan largos periodos frente a las computadoras, aliviando la degeneración o fatiga ocular. Evita la pérdida de cabello. Los camarones cuentan con minerales que fortalecen el pelo, como el zinc, mineral que es clave para el mantenimiento y creación de nuevas células, como las del cabello y la piel. Previene enfermedades cardiovasculares. Los niveles de ácidos grasos omega 3 que contienen los camarones pueden evitar el colesterol dañino en el torrente sanguíneo y a la vez la posibilidad de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Mejora el desempeño cerebral al poseer altas dosis de hierro que facilita la conexión en el oxígeno, en la hemoglobina, ayuda a aumentar el flujo de oxígeno hacia los músculos, dando fuerza y resistencia, lo cual mejora la memoria, comprensión, concentración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no se puede comer la cabeza de los camarones? Pues luego de este corte musical, te lo contaré. Recuerdo que me dijiste esto es para siempre. Parece que con el tiempo se fue olvidando. Lo sé porque ya tus ojos no me miran tanto. Y esos besos dulces que me saben amargos. Yo maldigo el día que dijiste que no eras mía. Yo sé que tú estás herida y herido yo. No nos sirve un rencor que dure toda la vida. Me dices que me quieres, me dices que me quieres. Te lo digo yo. Me dices que me quieres o te lo digo yo. Este corazón. Sé que en el fondo tú me sigues queriendo. Y aunque de mí te olvides, te quiero igual. Y aunque todos te digan que esto no te conviene, nada es imposible. Lo nuestro es para siempre. Este corazón. Que esto terminó. merece. Este corazón te llama y te pide que perdones esta vez. Me equivoqué. Ya tú no sabes qué hacer para olvidarme. Ni yo, ni yo, ni yo. Ay, niña mía, cómo olvidar. Cómo quisiera yo abrazarte. Y ya no sé si puedo enamorarme. Ni tú, ni tú, ni tú. Tal vez yo me equivoqué. Hemos escuchado a Diego Torres y Fonseca con el tema Este Corazón. Para saber por qué no se puede comer la cabeza del camarón. Pues al comer la carne de los camarones ayuda a la salud del cerebro y huesos, además de disminuir el riesgo de padecer enfermedades. Tiene propiedades antiinflamatorias y antienvejecimiento. Muchas personas consumen hasta sus cabezas, lo cual no es bien visto. Estas pueden contener sustancias que llegan a afectar su salud, como el cadmio, colesterol, entre otras. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el cadmio es un metal pesado que se encuentra en pequeñas cantidades esparcido en el ambiente, pero que por actividades industriales y agrícolas puede llegar hasta los océanos y mares. Este mineral afecta a los riñones, ocasionando en el peor de los casos disfunción renal. Asimismo, puede tener efectos secundarios en los huesos de forma directa o indirecta, como en la desmineralización. Pero eso no es lo más peligroso de consumir las cabezas, sino que también se pueden almacenar grasas malas, pues por cada 100 gramos de estos se obtienen 200 miligramos de colesterol. Al final, con esto, no se busca eliminar el consumo de estas delicias del mar, sino que seamos más conscientes de sus nutrientes y aprovecharlos de la mejor manera. Regresamos luego de este corte musical para contarte varias recetas que puedes realizar en casa con el camarón. No sé cómo empezó, solo sé qué sucedió. Fue tal vez sin darme cuenta. No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos y desperté pensando en ti. A veces me parece que toda una locura, como un sueño sin sentido. Estás lejos, espero siempre aquí que lo nuestro vuelva a ser, porque pude comprender que eres el amor de mi vida. Es el amor de mi vida. Hemos escuchado a CNCO con el tema El amor de mi vida. ¿Y quién no ha comido un rico ceviche de camarón? Que sea en la playa o un buen fin de semana. Los ingredientes que necesitamos son 2 libras de camarones ya cocinados, pelados y sin venas, 2 cebollas coloradas pequeñas cortadas en rodajas, 4 tomates cortados en rodajas finas, 1 pimiento verde o rojo, picado en cubitos, 10 limones, el jugo de naranja, media taza de salsa de tomate o tomate licuado, 1 manojo de cilantro, sal y aceite al gusto. Para la preparación, colocar las rodajas de cebolla con una cucharada de sal. Luego enjuagarlas bien con agua fría. Mezclar todos los ingredientes en una fuente de un buen tamaño y dejar reposar en la refrigeradora por lo menos durante 1 a 2 horas. Pruebe y ajuste la sal si es necesario. Servir con el acompañado, sea ají, una salsa picante, chifles, patacones, maíz tostado, canguil y un buen jugo. Para la pasta cremosa de camarón, lo que necesitamos es 500 gramos de espagueti, 1 cucharada de sal en grano, 4 cucharadas de aceite de oliva, 1/2 kilo de camarones, sin cabeza y sin cáscara, 1 cebolla finamente picada, 2 dientes de ajo, 4 tomates, 1 lata chica de chipotles, 1 cucharada de sal, 1/2 cucharadita de pimienta, 1 paquete de queso crema, 4 cucharadas de aceite vegetal, 1/2 taza de queso, 1/2 manojo de perejil finamente picado. La preparación que necesitamos realizar: hervir 1 litro de agua, añadir la sal en grano y cocinar la pasta a fuego alto por alrededor de unos 20 minutos. Reservar 1 taza de agua de cocción, drenar la pasta y añadir 1 poco de aceite de oliva. Colocar en 1 vaso para licuadora los tomates, el chipotle, el queso y 1/2 taza de agua de cocción de la pasta. Licuar todo hasta que quede bien incorporado. Sofreír la cebolla y el ajo. Agregar la mezcla de chipotle y los camarones. Cocinar por alrededor 5 minutos a fuego medio. Añadir la pasta, mezclar hasta que quede cubierta en la salsa y cocinar por 7 minutos más. Espolvorear el queso encima y el perejil y servir a gusto. Daniela Reynoso en un aporte especial para La Rayuela.